que no ha tocado en alguna oportunidad ser intendente, de la emoción y la enorme alegría que tienen los vecinos cuando se pavimenta, digamos, una calle, y lo que significa también, sobre todo cuando hay lluvia, cuando hay viento. Y en San Juan ya no es una casualidad que haya viento, ¿no? Por ahí sí que haya lluvia, pero sabemos que cuando hay mucha lluvia viene con todo. Así que, bueno, terminando parte del día, ¿no? ¿Logró las respuestas esperadas en Buenos Aires, que iba a buscar casa activa? Esta semana vamos a tener ya una respuesta definitiva, pero sí, digo, la proyección es que debería todo resolverse esta semana. Por supuesto, uno no deja de tirar los pantalones y gestionar estas cuestiones, pero creo que vamos a un buen camino. Tener la posibilidad de que se dé una vez por todas esa posibilidad de Compami firmar los convenios pertinentes. ¿Qué opinión del gobernador nacional? ¿Fue anunciado su cierre por parte de...? La verdad que me estoy enterando por ustedes. Bueno, se venía diciendo, pero bueno, nada, todavía no estaba esa consideración ya ejecutada. Ahora sí. No es parte de lo que quieren ellos de regular, digamos, el gobierno nacional. Quiero leer un poco más, digo, porque todo va a pasar a ser parte de lo que es el Ministerio de Economía de la Nación. Ya de por sí un ministerio pesado y grande, digamos, porque hay muchas reparticiones que han ido ingresando ahí. Y bueno, con esto de vialidad, digamos, vamos a ver cómo el desenlace de cómo se va a proceder en cada una de las jurisdicciones de la República. ¿Usted va a viajar el 10 de julio a Buenos Aires para reunirse con los gobernadores Franco o Milei en esta reunión? El 10 de julio. No, de julio, perdón, para el 8. No, el 10 de julio hay una reunión de gobernadores en Buenos Aires con Franco o con Milei. Sí, todos estamos invitados, a veces van algunos, en otras oportunidades van otros, y siempre relacionados a temas que tienen que ver con las provincias. Así que en ese sentido, digamos, nosotros tenemos relaciones permanentes y hablamos y dialogamos, y se determina, digamos, en cuál están uno y cuál están en otro, habida cuenta de la agenda que tiene cada uno. ¿No? ¿Y en esa charla se está hablando de los actos de julio, el acto en Tucumán? Bueno, el tema del 9 de julio, la verdad que a mí, honestamente, siempre es importante poder estar. Yo el año pasado estuve, nada más ni nada menos, con el Pacto de Mayo. Lo cierto que, bueno, yo tengo mis actividades acá, pude estar el año pasado por toda mi actividad, la gala del 9 de julio, el otro día también tengo el Tedeum, pero en definitiva, creo que no seguimos teniendo con el gobierno nacional una buena relación. Yo creo que no marca esto de una cosa así o no, sino que marca de que cada uno tiene su propia agenda. ¿Y en esa relación los ATN han puesto los combustibles para coparticipar? Está parte dentro del proyecto que se ha enviado al Congreso, una parte la que tiene que ver con la distribución. Claro, yo lo firmé, digamos, eso fue una posición política que tomamos, los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros, por supuesto, lo que hicimos es ir por la misma línea que además no de financiar el Estado ni nada, sino que siguiera teniendo el equilibrio fiscal, algo anhelado por todos los argentinos, eliminando los fideicomisos que el presidente en su momento va destinando, y que decía que de a poco se iban a ir resolviendo de una manera que no vayan sobre una asignación específica. ¿Gobernador? En este caso, vamos en la misma línea, sino que cada uno de los gobernadores, porque todos los gobernadores, si bien tenemos que resolver problemas que son transversales, también es cierto de que cada jurisdicción, o sea, cada provincia tiene distintas situaciones económicas. Entonces, la mayoría de los gobernadores lo que dicen es cada provincia tiene distintos problemas que solucionar, déjenos con ese fondo, digamos, poder resolver distintas situaciones, cada uno sobre lo que tenga prioridad, que en definitiva eso es gobernar, administrar prioridades. Y en segundo término, el que tiene ya que ver con la distribución de los ATN, pero ya eso sería en relación a la ley de coparticipación, la otra en relación a una ley que es la 23.156, que tiene que ver con estos dos fondos que van distribuidos a obras hídricas y a obras de transporte. El gobierno nacional cree que los gobernadores están presionando en la Cámara, tanto de diputados como senadores, con las leyes que se han aplicado.